expertos. La nena suda, DJ sube la temperatura. Tengo todo lo que a ella le gusta. Lo que a ella le gusta. Tengo todo lo que a ella le gusta. Lo que a ella le gusta. Baila lo azaroso, baila lo azaroso. Baila lo azaroso, azaroso, azaroso. Esta que suda, esta que suda. Esta que suda, que suda, que suda. La nena está que suda. Esta que suda, esta que suda, que suda, que suda. Esta que suda. Esta que suda, que suda, que suda. Yo subo el volumen, que acá llegamos los expertos. Ya que estoy dormido con mi flow, los despierto. Llegó la hora de que bailen sin pretexto. Que esto llega fácil como los mensajes texto. ¡Bum! Juan Gil y Dago sonando en la calle. ¡Bum! Para la nena flotan con lo que les traje. ¡Bum! DJ sube la temperatura. ¡Bum! Para la nena que le gusta la aventura. Deja la intriga, llama a tus amigas. Para que la fiesta en mi casa siga. Yo sé que tú quieres, ganas sobre tiene. Vamos pa' mi party. Hagan la santita, baby, que te gustan las astucias. Si te ratoneas, si te digo cosas sucias. Sácate la intriga, ya no pongas más excusas. Y te hago ver estrella como la bandera de USA. Te hago ver estrella como la bandera de USA. Te hago ver estrella como la bandera de USA. Lento, lento, lento, a lo lento. ¿Cómo quieres, mami, que no me ponga violento? Déjate a la intriga, baby, te canto los cuentos. Trae a tus amigas que llegamos los expertos. Los expertos. Los expertos. El que no sabe aprende, y el que sabe enseña. Por eso pónganse cómodos y aprendan de los que saben. Así le metemos los expertos con ustedes, Joaquín y Dago, junto a DJ Fercito. Dejen de hacerse los Superman, si ustedes...